Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde Identidad a la hora del café. Hoy es viernes 11 de diciembre del año 2015. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 218. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Este 15 de diciembre se presentará la obra de títeres Las medias de los flamencos en el Teatro México. Mañana 12 de diciembre se iniciará la temporada de conciertos navideños del Grupo Camerata de la Casa de la Cultura. Este 12 de diciembre se presentará el cantautor argentino Gustavo Santaolalla junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos en el Teatro Nacional Sucre. Hoy a las 19 horas se presentará la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar y el Mariachi Juvenil Tequila en el Parque Sucre en Riobamba. En el ámbito internacional, una gran estrategia digital para promocionar el carnaval boliviano en el mundo presentó el Ministerio de Cultura y también Cervecería Boliviana Nacional en La Paz. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El lunes a las 10 de la mañana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana recordará el natalicio de Nela Martínez en el acto que se realizará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Nela Martínez fue una destacada intelectual y militante política en los movimientos de trabajadores e indígenas del país. Este 15 de diciembre a las 15 horas se presentará la obra de títeres Las medias de los flamencos, interpretada por el colectivo colombiano Rama de Plata en el Teatro México en Quito. En la pieza se narra un complot que sucede en la selva preparado por parte de varias especies en contra de los flamencos para poner sus vidas en peligro. El colectivo Rama de Plata se creó en el 2004 en Bogotá con el apoyo de teatreros, titiriteros, narradores orales. El grupo se ha presentado a varios festivales colombianos y extranjeros y ha recibido varios premios a nivel local e internacional. La Guarmi Ambulante lleva conocimientos y arte a los barrios capitalinos. Escuchemos el siguiente informe. La Guarmi Ambulante es un proyecto cultural de la organización femenina Luna Roja, que pretende convertirse en una escuela itinerante de aprendizaje para la ciudadanía en temas de género, salud, derechos reproductivos, culturas urbanas, literatura, fotografía y artes plásticas. Entre sus formas de trabajo están el uso de juegos, danza, teatro y música, que a través del taller y del diálogo generan interacción en diferentes barrios de la ciudad de Quito. Uno de los ejemplos es el proyecto desarrollado en los sectores San Martín, La Lucha de los Pobres y La Mena 2, al sur de la urbe. A

que tenemos ahora, pues la comunicación es un derecho, destacó. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de el artista plástico ecuatoriano José Guevara, que está exponiendo en el Centro Cultural Benjamín Carrión la obra El Tiempo y los Juegos Pictóricos. Sí nos gustaría, antes de centrarnos en esta exposición El Tiempo y los Juegos Pictóricos, que nos comente sobre su actividad artística, desde cuándo pintando, sobre sus exposiciones, entre otros detalles. Bienvenido. Tengo que comentarte que desde el inicio de mi carrera todo fue un sueño que deslumbraba a lo lejos, un sueño que pensé que era imposible dar forma y color a las imágenes que siempre estaban presentes en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Estas imágenes iban surgiendo cada día más, y más fue cuando yo era niño, cuando nosotros vivíamos en Ambato, en una casa cerca de huertos frutales, cuando yo salía con mis amigos a jugar en esos huertos tan hermosos, llenos de esos árboles robustos, de texturas gruesas, de hojas, pero que tú podías coger y jugar de las flores y todo eso, y me iba contagiando del color, del vuelo de los pájaros, de las hermosas y volátiles mariposas que existían ahí. Era algo increíble. De esa manera yo me iba cargando de esos íconos, de esos elementos en mi niñez, sin imaginarme ni siquiera, como te digo, que un momento de mi vida llegue a ser mi explosión de colores, de líneas, todo en mis obras de arte que actualmente se dan. Empecé jugando desde niño con esas líneas, con esos colores, y sigo jugando en el tiempo que ha pasado con esas formas y esos colores. José, antes de irnos a los procesos que ha tenido José Guevara como pintor, ¿a qué edad comienza a darse cuenta de que ese es su oficio, el de pintar? En realidad, antes de decirte la edad, tuve la suerte de estar en un lugar que siempre estuvo rodeado de arte. Mis padres fueron marchantes de obras de arte. Y de la mano de ellos yo conocí a muchos artistas famosos. Me fueron llevando a los talleres de Guayasamín, de Kingman, Endara, Juan Almeida, Tábara. Y de esa manera yo empecé a contagiarme de todo lo que ellos hacían. Tuve la visita de muchos amigos de ellos con mis padres, pues, a mi hogar. Y fue mi escuela, fue mi vivencia eso. Y ya más o menos yo a los 18, 19 años ya empecé a sacar cuadros que me di cuenta que iban saliendo mis cosas ahí. Ya son 27 años que estoy como dentro de la vida artística profesional. Así es, 27 años. José, ¿se puede decir que José Guevara tiene procesos como pintor en cuanto al trabajo, en cuanto a los contenidos que presenta en sus exposiciones? Claro, son algunos procesos que han ido madurando poco a poco. ¿Cómo han sido esos procesos? ¿Por épocas, por años o cómo lo ve usted? Por ejemplo, al principio empecé pintando, como te digo, los iconos más simples, más sencillos, ¿no? Pero luego fui madurando, viendo las cosas que iban sucediendo en la vida, en la cotidianidad, asistiendo a exposiciones, a galerías, viajando. Iba madurando, iba conjugando todo lo que se me venía encima, iba conjugando todo eso. Y empecé a hacer realidad todo ese juego mecánico, diría, ese juego espiritual, ese juego emocional dentro de mí, para luego madurar en el arte. José, ¿qué dicen los públicos cuando ven la obra de José Guevara, ya sea fuera del país o ya sea acá en nuestro país, en Quito, en Ambato? El mensaje, ¿qué dice la crítica? Sí, el mensaje que yo voy llevando justamente es eso. Después de haber, como te dije en mi niñez, haberme criado en esos huertos familiares hermosos, llenos de árboles, de vegetaciones, todo eso, y volver a los 10, 15 años allá a donde fui mi niñez y toparme de que esos huertos ya desaparecieron. Es lo más triste, porque tú te encuentras con edificios, con casas, ya son selvas de cemento. Y ese mensaje es lo que siempre llevo yo al exterior o cuando yo expongo, de que nosotros debemos amar la naturaleza, de que debe siempre estar ahí, no destruirla como la estamos destruyendo aceleradamente. Y hoy los resultados son el calentamiento global que se está dando. Es terrible lo que estamos viviendo ahora, justamente por no poder mantener nuestra naturaleza. Y nos estamos contentando justamente viendo esa naturaleza solo en los árboles, en afiches, todo eso. Se está destruyendo con todo lo que nosotros tenemos. Y el peor demonio de eso somos nosotros, el hombre. El ser humano. El ser humano. José, ¿se puede? Usted tiene en su haber varias exposiciones afuera y dentro del país. ¿Puede decirnos de pronto, esta es la mejor exposición que he realizado en mi vida? ¿Todos tienen el mismo valor? ¿Unas tienen menos significado? ¿Cómo lo catalogaría usted? No, yo pienso que todas mis exposiciones, para mí, tienen valor. Porque todas han aportado un granito de arena con mi mensaje. Absolutamente todas. De cierta manera, pues, como te digo, el mensaje que yo quiero dejar presente es ese, la no destrucción a la naturaleza. Ahora, yéndonos a la exposición que se está presentando en el Centro Cultural Benjamín Carrión, denominada El Tiempo y los Juegos Pictóricos, entiendo que es los últimos trabajos que realizaron en este 2015. Sí, son los 2014-2015. Que prácticamente unos dos años. Sí. ¿Qué es lo que presenta, por favor? Dentro de eso estoy presentando justamente un resumen de todo lo que he venido haciendo estos años. Y hay un árbol que le titulé El Tiempo y los Juegos Pictóricos. En este árbol tú vas a ver, justamente es la portada del catálogo que tú estás viendo. Uh-huh. Ese árbol lleva la mayor parte de íconos que yo siempre he prevalecido en mis obras de arte. Como tú puedes ver, justo lo que yo te hablaba de la mariposa, de este gallo mágico, cuando tú te despiertas, es una poesía, ¿no?, a tu oído ahora, que eso también se ha perdido en las ciudades, que tú ya no te despiertas con el canto de un gallo, sino de una manera ahora mecánica, que es una pena, es una pena. Imagínate que ahora, para que nuestros hijos conozcan un gallo, una gallina, tenemos que irnos a pagar a un sitio X. Tú pagas para poder entrar a ver todo lo que eran nuestras aves, nuestros animalitos. Y eso estoy representando aquí. Uh-huh. Lo que yo te decía, me va a dar una pena tan grande que de aquí a un poco, a un corto tiempo, solamente nos quede como recuerdo todas estas cosas. Ya no vamos a tener las vivencias, ya se han perdido prácticamente eso en las grandes ciudades. Cuando presenta una obra, José Guevara, ¿es necesario hacer una explicación o hay que dejarle la posibilidad al espectador, al visitante, al público en general, para que él interprete y le dé su significado, José? Es que el problema es que si tú explicas la obra de arte, ya no dejas el mensaje. El cuadro tiene que expresar solo el mensaje que uno quiere dejar. El cuadro habla solo. Es la comunicación entre el espectador y el cuadro, ¿no? Uh-huh. El momento que tú empiezas a explicar un cuadro, ya no se puede concebir eso. O sea, imagínate que un artista empiece a explicar. Es mejor dejarle con la idea al espectador para que él asuma esa responsabilidad, ese conversatorio con el cuadro. Ahora también tenemos en esta exposición rostros. ¿Qué nos podrías mencionar respecto a esto? Esos rostros son justamente de mis amigos de infancia cuando yo estuve en esos campos que yo te decía, cuando yo veía la sonrisa dibujada de ellos en unos sueños que ellos nunca se imaginaron, también, como yo, jamás me imaginé ser artista. Uh-huh. Esos rostros son inocentes, llenos de alegría, de belleza, disfrutando de lo que era ese momento, la vida de niño. Hablemos de las características de esta exposición, los formatos y el estilo que se está presentando en El Tiempo y los Juegos Pictóricos. Los formatos son de diferente tamaño. Tengo formatos grandes, medianos y pequeños. Y de esa manera, pues, he querido Es pesar, pues, de que se puede hacer en formatos, en todo tipo de formatos las obras, ¿no? Sobre la pintura de José Rina Artieda, que a propósito hace la introducción para el catálogo, dice que los femeninos de Guevara dicen sin hablar, permanecen en eterna comunión con la vida y la naturaleza, se fusionan con ella, mujeres sin miedo, de frente, duales entre el claro oscuro de la vida, despojadas de convencionalismos que no necesitan más que mostrar la expresión de sus rostros para traducir su transparencia y calma. Dice Rina Artieda, es comunicadora social y también comenta la exposición que se está presentando en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Si de pronto algo se nos olvida y quisiera mencionar, con gusto te escuchamos, José. No, pues simplemente decirles que les invito a la exposición que está abierta desde el 9 de diciembre hasta el 29 de enero en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Que por favor asistan para que se deleiten con el estallido de colores que tengo allá. ¿En qué horario pueden visitar la exposición? Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La invitación está hecha. Recuerden, en el Centro Cultural Benjamín Carrión se presenta esta exposición, El Tiempo y los Juegos Pictóricos. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. La Paz, una gran estrategia digital para promocionar el carnaval boliviano en el mundo, presentó el Ministerio de Cultura y Cervecería Boliviana Nacional el día de ayer en La Paz. Los organizadores señalaron que con esta campaña esperan llegar al menos a 200 millones de personas en todo el planeta. También precisaron que más de 1,000 bailarines promocionarán el carnaval boliviano a través de entradas folclóricas en Washington, Estados Unidos y en Madrid. Además, se explicó que se transmitirá en directo este evento en canales públicos de Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela a través de la estatal Bolivia TV. El carnaval boliviano se vive y se celebra a lo largo de varios días. En cada pueblo y ciudad se organiza un desfile de grupos que bailan diferentes danzas populares folclóricos. También participan individualmente personas disfrazadas representando algún personaje. Ciudad de México, la exposición Te Pareces Tanto a Mí, retratos caricaturescos del Museo del Estanquillo, se inaugura en Ciudad de México. Se exhiben 58 obras realizadas por más de 12 reconocidos dibujantes, pintores y caricaturistas mexicanos acerca de los personajes conocidos como dentro del medio cultural y artístico del siglo XX de ese país. Todos los retratos provienen de la colección privada del escritor mexicano Carlos Monsiváis. Según la crítica especializada, este es un acervo considerado invaluable que captura su interés por el coleccionismo y que representa a los mexicanos, su cultura urbana popular, costumbres e idiosincrasia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Hoy a las 19 horas se presentará la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar y el Mariachi Juvenil Tequila en el Parque Sucre en Riobamba. Las agrupaciones interpretan juntas música tradicional latinoamericana, boleros, rancheros y música nacional con arreglos académicos modernos. Este evento es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Un concierto navideño interpretado por la Orquesta de Cámara Adagio de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se presentará el 16 de diciembre próximo a las 19:30 en la sede de la mencionada institución en Ambato. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales y nacionales de carácter navideño junto a villancicos tradicionales latinoamericanos. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión Vicente Moya en la producción y sonorización, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general